Nosotros comenzamos, digamos, un proyecto de convenio que estamos haciendo actualmente con la Universidad Nacional de Córdoba, particularmente con el Instituto de Virología de la Facultad, dependiente de la Facultad de Medicina. Y bueno, justamente en relación a la detección de este virus, del COVID-19 o coronavirus, en aguas cloacales. Te comento un poquito la historia y cómo llegamos a esto. Surgió de la inquietud de la presidencia y la gerencia de la COPI mediante la lectura de un artículo que se había publicado en Estados Unidos, en la Universidad de Yale. Hicieron un hallazgo, justamente encontraron la presencia de este virus en aguas cloacales y hubo una relación en la que permitía a la gente, más que todo a todo el sistema sanitario encargado de velar por la salud de la población, le permitía detectar con una anticipación de 3-4 días el pico que se daba en la población. Esto es, básicamente la población que tiene la infección de este virus la elimina por excretas. Y lo positivo es que hay personas, o sea, positivo en cuanto al estudio, ¿no? Hay personas que cursan con infección, que son asintomáticas y otras sintomáticas. Entonces, en las aguas residuales nosotros detectamos ambos grupos, que es muy difícil detectarlo, más que todo a los asintomáticos en las poblaciones. Entonces, esto permite y va a permitir a las autoridades anticiparse justamente a un pico de coronavirus que se dé en las poblaciones. Si bien nosotros no tenemos el mismo grado de infección que tuvieron y que tiene Estados Unidos o otros países de Europa que fue muy fuerte, nosotros recién ahora estamos teniendo casos en la provincia de Córdoba, en las diferentes comunidades de acá de Punilla también, pero bueno, es un trabajo alentador y bueno, tiene muchas aristas para ayudar justamente a toda la comunidad, a toda la población y a los entes que brindan y están todos los días para cuidar la salud de toda la comunidad, ¿no? Manuel, este monitoreo, ¿desde cuándo lo llevan adelante y en qué localidades? Mira, nosotros como cooperativa somos operadores de 4 plantas. 2 plantas que están en Villa Carlos Paz y una planta que está en Valle Hermoso y la otra planta que está en La Falda. Bueno, La Falda se acepta desde Villa Jardino hasta La Falda, todas las comunidades ingresan y es tratado el líquido cloacal en esa planta. Nosotros, al iniciar esta investigación, bueno, te comento un poquito también por parte de esta historia, como te comentaba, el hecho de la inquietud de ver si nosotros en nuestras plantas podíamos hacer este estudio. Y estuvimos averiguando por toda la provincia, incluso por toda Argentina. Después llegamos a la provincia y por hablar con investigadores llegamos al Instituto de Virología, que justo estaba comenzando con la investigación. Así que empezamos con la investigación a finales del mes de abril, principio del mes de mayo, largamos con la investigación. Ellos tenían armado todo el proyecto con la planta de Bajo Grande, la planta de la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros le presentamos y le ofrecimos a ellos que nosotros le ofrecíamos para estudiar tanto que nosotros operáramos y bueno, y en ese sentido ellos aceptaron y tenemos un estudio mucho más acabado, mucho más amplio de cómo es el comportamiento de este nuevo virus en la provincia de Córdoba y en las diferentes comunidades que la componen. Manuel, además de COVID-19, ¿están investigando si puede haber otros virus en el agua también? Exactamente. El Instituto de Virología es un instituto que ya tiene sus años de investigación y tiene varias líneas de investigación. En ese caso, no solamente es digamos, fuimos por este nuevo virus, que es el coronavirus, sino que también fuimos y aprovechamos y acordamos con el instituto de explotar al máximo todas las investigaciones y todo el personal, el material que está disponible para llevar a cabo investigaciones, así que nos aventuramos a hacer el estudio de 7 tipos de virus aparte del coronavirus que están en la comunidad, que ya están, digamos, en la comunidad y que ya está demostrado que tienen presencia en aguas residuales. Estos son el rotavirus, adenovirus, norovirus, hepatitis A, hepatitis E, encubiables, el polioma BK. Esto también, digamos, ¿cuál es la importancia de este estudio? Es que uno detecta el comportamiento de estos virus en la población, porque uno detecta la carga, digamos, es decir, la cantidad de virus que hay, también la viabilidad que tiene, y es muy importante también en el hecho de que sabiendo que están estos virus, ya sea el COVID-19 o estos tipos 7 virus, permiten también a las autoridades sanitarias tomar medidas acordes para evitar picos, contagios, y también es muy importante apoyar y fomentar esto que es lograr un sistema cloacal en toda la región, ¿no? En toda la comunidad. Acá en Carlos Paz nosotros del 40% de la población, es decir, el 60% tiene el servicio porque está dentro del centro de Carlos Paz, pero en superficie solamente tenemos el 40%.